Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Tengo una sensación horrible. Pienso que el tiempo pasa y no consigo nada. Y eso me hace estremecerme hasta la raíz. Esta es una frase de Mario Benedetti que la compartimos el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes ya están conectados a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM este miércoles 29 de julio de 2020. Les invitamos a que nos acompañen los siguientes minutos, que estaremos compartiendo información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones del país que se dedican al arte y la cultura. Con esto nos vamos de inmediato hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Aprovechar cada minuto, hora y día. Con ese mensaje que nos comparte Laura desde Benedetti, es que damos inicio a una nueva jornada informativa en este miércoles 29 de julio del 2020. Tiempos de COVID que no detienen el camino del arte y la cultura, porque siempre hay algo para compartir, dar a conocer y entender. Adelante, Alex. ¿Qué tal, Darío? Laura, saludos cordiales para ustedes, compañeros, y un fortísimo abrazo en este día miércoles, mitad de la semana, y desde acá listos para compartir interesante información con todos nuestros oyentes. Les deseamos una excelente jornada y les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuador declara al tigrillo de Zaruma como patrimonio inmaterial del país. Festival de Cultura Japonesa Konichiwa 2020 se traslada a las redes digitales. El Ballet Nacional de Ecuador celebra 40 años en la nueva normalidad. La Federación de Ligas del Cantón Quito presenta colonias vacacionales de verano. Laboratorio de Ideas de Tungurahua busca reactivar la cultura en la provincia. El Ayuntamiento de Altura convoca la vigésima edición del concurso Exposición de Artes Plásticas Manolo Valdés. Hoy es miércoles de Abuelo de Página, el programa virtual literario con invitados especiales. En nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con el maestro Álvaro Manzano, quien ha sido seleccionado por el Comité de Evaluación para postular la edición número 29 del premio Eugenio Espejo. Así que no se separe para que conozca su historia en función del arte y la cultura, sobre todo de la música y al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Nos acompañará Lucía Angulo, coordinadora del colectivo Grafitodas, Ecuador. Hablamos sobre el trabajo artístico llevado a cabo este fin de semana en Quito y Guayaquil y el mensaje que comparten con la ciudadanía a través del graffiti. Y les contamos que un grupo de jóvenes cuencanos, inspirados en crímenes no resueltos de distintos personajes de su ciudad, crearon la serie audiovisual de nombre Jin Yang. Este colectivo habla del tratamiento de historias inconclusas bajo descubrimientos del arte. Y esta mañana nos acompañarán para conversar sobre este tema Boris Ortega, director y productor, María José Riquelme, asistente de producción, y el actor Alejandro Endara. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 29 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes exponentes de la música ecuatoriana como Carmen Rivas, José Ignacio Canelos y Rosa Alba Mendoza. Un encuentro con su vida y sus logros. Un día como hoy, 29 de julio de 1923, nace en Guayaquil la cantante Carmen Rivas, madre del rey de la cantera. He recibido una cartita tuya, donde me dices adiós sin alma. En 1957 muere en Cuenca el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes. Al morir de las tardes, en el cuerpo del vecino, y Ojos Verdes. Mano experta en caricias. Escribió y compuso música religiosa, sinfónica y popular. Según Francisco Alexander, la vida de Canelos fue de sacrificio y de escasas satisfacciones en cuanto al reconocimiento de su arte. Pero trabajó sin descanso, produciendo música seriamente concebida y seriamente realizada, casi toda ella expresada en un idioma de discreto sabor autóctono. José Ignacio Canelo fue uno de los raros compositores técnicos, cuya melodía tomó su propia alma. De yo nativo, criollo y por lo mismo jamás acudió a la copia o asimilación de folclores de tiempos idos. En 1958 nace en la parroquia Magdalena, Cantón Chimbo Bolívar, la cantante Rosalba Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con éxitos como La Foto del Recuerdo. En esa foto que me dedicaste, te veo triste, ¿por qué será? Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El sufrimiento, la soledad. En el país. Aquí iniciamos con la información. El tigrillo de Saruma es declarado como patrimonio inmaterial de los ecuatorianos. Se trata de un plato tradicional de la zona costera del país que se atribuye a Saruma como su origen. El uso de ingredientes tradicionales y locales, una receta que ha pasado de generación en generación, así como una extensa popularidad entre los comensales, ha hecho que el tigrillo de Saruma sea integrado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro de la amplia lista de patrimonios inmateriales del país. El comunicado de la institución señala que, al amparo del artículo 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio, su Reglamento General y la Normativa Técnica de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial desarrollaron la ficha técnica gracias a la cual se consolidó el reconocimiento. El tigrillo sarumeño, dentro de las bases de registro de los elementos culturales del patrimonio inmaterial del país, tiene con la ficha de registro número IM 07-1350-00-13-000-8088 dentro del ámbito de patrimonio alimentario y gastronómico, por cuanto existe una transmisión de generación de los conocimientos que implica su preparación en base al plátano verde, huevos criollos, queso amasado, sal, aceite, cebolla paiteña y cilantro picado. La entrega simbólica del certificado que acredita esta inclusión será presidida por el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, y se realizará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 3 de la tarde vía Zoom. De esta manera, este alimento tradicional, denominado así por su color amarillo, matizado por tonos oscuros, similar al tigrillo, se suma a otros patrimonios inmateriales de la nación, como son la diablada de Píllaro, la bomba en música y danza, los saberes ancestrales, el pasillo ecuatoriano, las músicas de la marimba, el canto y las danzas tradicionales, los rucos del Valle de los Chillos, entre otros más. El 26 de julio, el Ballet Nacional del Ecuador cumplió 40 años, los que fueron celebrados a través de las redes sociales con sus cuatro elencos y con el público amante de la danza. En los siguientes minutos les contamos cuántos se enteraron de este acontecimiento en Facebook y YouTube. Este 26 de julio, el Ballet Nacional de Ecuador cumplió 40 años de vida institucional en medio de la nueva normalidad, dada por la pandemia del COVID-19. Sin duda, esta situación ha tenido afectaciones graves en diferentes aspectos de la sociedad, desde lo económico hasta lo social. Pero en medio de esta situación, el Ballet Nacional del Ecuador no ha dejado de llevar arte y cultura a la sociedad a través de las diferentes plataformas virtuales. El Ballet Nacional del Ecuador ha estado motivado a crear nuevos espacios de realización escénica y educativa. Las herramientas como el canal virtual y teletrabajo educativo les ha permitido mostrar al país y al mundo resultados extraordinarios. 65.989 reproducciones en Facebook y 62.000 reproducciones en YouTube, a lo que se suma la teleeducación. Los 40 años los celebraron con la presentación de un video que narra la historia del Ballet Nacional del Ecuador y la evolución a través del tiempo con sus cuatro elencos artísticos y la participación activa del público. Para el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, el éxito de este momento es haber conformado un equipo de gran potencial de trabajo que se puso la camiseta del ballet y nos mantiene en contacto permanente con nuestro público, al mismo tiempo que nos ha abierto un campo enormemente creativo para amanecer cada día con más ideas y propuestas y mantener el espíritu tanto interior como de trabajo muy alto. El maestro Rubén Guardera, junto a otros artistas, fundó el Ballet Nacional de Ecuador, teniendo su primera presentación en el Teatro Sucre. Este miércoles se desarrolla una nueva edición del programa literario Abuelo de Página. En esta ocasión, el invitado especial es el escritor Dalton Osorno. La invitación la comparte el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de un comunicado señalando que este miércoles 29 de julio, el programa de diálogos literarios, Abuelo de Página, se llevará a cabo más temprano. Para ser precisos, el encuentro será a las 12 horas, mediodía, en modalidad virtual a través del Facebook Live en mag.es, con la presencia del escritor manabita Dalton Osorno. El programa hará un repaso de la obra de Osorno, nacido en Jipijapa, Manabí, en 1958 y radicado en Guayaquil casi toda su vida. Se hablará también de Guayaquil, ciudad que en este mes celebra sus fiestas de fundación y que está muy presente en la crónica para Jaivas y Cangrejos, la primera novela escrita por Osorno y con la cual obtuvo este año el premio de novela breve La Linares. Esta novela resulta esencial para comprender al Guayaquil profundo, pues el jurado al momento de describirla señaló que se trata de una obra polifónica y metaficticia que recoge las vivencias de la guayaquileña calle 18 o calle Salinas y los burdeles que la bordean. La narradora Minta Buenaño, quien participará en la conversación, comentará este galardonado libro y ahondará en la narrativa del invitado. Se trata de un libro trabajado frase a frase, como si fuera un poema en prosa, con una exhibición erudita del que ha saqueado diccionarios y crónicas del puerto toda su vida. Ha dicho de la obra el escritor Marcelo Báez, en el portal de la Campaña Nacional de Lectura Eugenio Espejo, se afirma que esta novela seduce por su rico y diestro trabajo en el lenguaje y por su habilidad para crear y recrear ambientes. Dalton Osorno fue maestro universitario y también crítico literario. Es dueño de una extensa trayectoria literaria. Ha cultivado el cuento y sobre todo la poesía. Su primer libro que salió a la luz fue en 1988. Fue el volumen de cuentos El vuelo que me dan tus alas. Es autor de poemarios Visión de la ciudad, Palíndromo, Amantazgos, No hay peor calamidad, Desfachatez, Infantuamiento que un poeta enamorado, con el que ganó el premio único del séptimo concurso nacional de literatura Municipalidad de Guayaquil, y finalmente la obra Duración de Esfumato, en 2017. También ha sido compilador del poema del libro El zaguán de aluminio, de Hugo Mayo. Es coautor de la compilación El escote de lo oculto, antología del relato prohibido. Sus relatos aparecen en antologías básicas de cuento ecuatoriano de Eugenia Viteri y 40 cuentistas ecuatorianos de Carlos Calderón Chico. Poemas suyos también se encuentran incluidos en Lenguas me has vencido, antología de poesía bilingüe que se publicó en el 2017. El 21 de agosto de 2020 se cierra la convocatoria para la presentación de obras originales de pintura o escultura con temas libres. Esta es una invitación del Ayuntamiento de Altura. Más detalles en los siguientes minutos. En este concurso podrán participar artistas de cualquier nacionalidad y condición. Deberán presentar una sola obra original en pintura o escultura de libre elección en tema o técnica que no haya sido premiada anteriormente en ningún otro certamen o concurso. Los trabajos presentados tendrán un mínimo de 100 por 81 centímetros y un máximo de 200 centímetros en cualquiera de sus dimensiones y no deberán sobrepasar los 50 kilogramos de peso. Las pinturas deberán estar montadas en bastidor o soporte sólido, evitando el cristal y otros elementos frágiles o de escasa consistencia. Los artistas podrán presentar sus creaciones personalmente en el Ayuntamiento de Altura en horario de oficina o remitirlas a la dirección por partes pagadas en embalaje apto para ser reutilizados acompañadas de las instrucciones de montaje en caso necesario. Adherida a la obra se incluirá la ficha número 1 e incorporando en el contenido del embalaje. Se presentará en un sobre cerrado la ficha número 2 con los datos personales y de contacto, fotocopia del DNI o cédula de identidad, título de la obra, técnica empleada y un breve currículum. La información solicitada, así como una fotografía de la obra que será utilizada para la publicación del catálogo, en caso de ser seleccionada, deberán llenar el formulario online que se ofrece a través de la página web hasta el 21 de agosto de este año. Se establece 3 premios no acumulativos ni fraccionables según se detalla. Premio Internacional Manolo Valdés de Escultura, patrocinado por el Ayuntamiento de Altura, dotado con 1.500 euros más un diploma acreditativo. Además, tendrán un premio comarcal Manolo Valdés de Artes Plásticas, patrocinado por la Fundación Bancaja, de 500 euros y diploma, exclusivamente para artistas nacidos o residentes en el Alto Palacino o en el Alto de Mijares. Las obras seleccionadas serán expuestas en las salas de exposiciones Manolo Valdés y se publicará el catálogo con reproducción a color de todas las obras presentadas en la muestra. La inauguración de la exposición está prevista para el 19 de septiembre y su clausura se realizará el 12 de octubre de este año. La pandemia no detiene la realización de la cuarta edición del festival Konnichiwa, mismo que engloba a géneros y elementos de la cultura asiática. Desde el 2013 han realizado este evento incluso en espacios como el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ahora todo se traslada hasta las plataformas virtuales. La cuarta edición del Festival Cochinichigua plantea géneros y elementos de la cultura asiática a los cuales usted puede acercarse, tales como el cosplay, el cop y el otaku. Este es un proceso que se lo plantea desde forma virtual para no perder una tradición que se posiciona desde el año 2013 y que busca el no perder protagonismo entre la gente en este año 2020. Un colectivo de jóvenes apasionados en Cuenca que busca promover la cultura asiática plantea este festival ahora de acuerdo a las plataformas virtuales. El término Cochinichigua se la traduce de acuerdo a estos entendidos como un hola y es la palabra más fácil de aprender en cuanto al idioma japonés. El principal miembro de este colectivo, Jorge Seas, que organiza el evento, destaca: lo interesante es que el público del Cochinigua Fest mantenga viva la pasión por este arte. Nuestro colectivo se fundó con la convicción de masificar la tendencia que ya es cultura en nuestro país, como los anime, el manga, el cosplay y el otaku, además con la música popular coreana, que ustedes la pueden entender con facilidad, así puntualiza. Este festival ocupó escenarios como el de nuestra institución durante las jornadas de los años 2015 y 2016, donde se planteó su trabajo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luego fueron al Centro de Convenciones Mall del Río, al CEMOART y a la Plaza de la Merced, en los cuales se reunieron varios de sus miles de seguidores y entre todos los que pudieron ser partícipes de lo que es la cultura japonesa y todo entendido a través del idioma español. Esta organización adelanta detalles para el público. En este 2020 se tendrá la posibilidad de animar la jornada con el karaoke pop, participar de un contacto directo con los organizadores del festival, concursos de cosplay y de dibujo, ambos que tendrán un costo de $5. Todo el enfoque principal de este proyecto y proceso se lo realizará de forma virtual. Se presentarán entonces videos con las actuaciones de los participantes, en otro momento con la confección de trajes, y además, el ganador de este certamen clasificará al Campeonato Nacional de Cosplay de finales de este año. Se tendrán además jurados nacionales e internacionales, todos conectados a través de la plataforma de Zoom. Uno de ellos, Julio Menchala, acompañado de Byron Fajardo, y un jurado internacional que será revelado el día del evento. Posterior al mismo tendrán juegos de preguntas sobre anime y cultura japonesa y coreana. Se transmitirán además cápsulas audiovisuales sobre arte culinario, con recetas y preparación como platos de sushi y ramen. Y así en este año 2020, el tema del confinamiento no detendrá el Festival Cochinichigua. Ellos se trasladan con su trabajo hasta las plataformas virtuales y nos presentan de esta forma la cuarta edición, con 6 horas consecutivas, del Festival Cochinichigua, con géneros y elementos de la cultura asiática. Fuente Cultura, Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Desde este 11 de agosto se apertura un espacio para niños y niñas de entre 8 a 12 años de edad. Esto en las colonias vacacionales que organiza la Federación de Ligas Barriales de Quito. Son una gama de actividades que usted puede sumarlo a sus hijos y con un cero costo para el público. La Federación de Ligas de Quito y la Fundación Reinas de la Federación de Ligas les trae las colonias vacacionales virtuales para que sus niños se diviertan, distraigan y aprendan en estas vacaciones desde la comodidad de sus casas. En estas colonias vacacionales aprenderán manualidades, cocina, cuidado del ambiente, deportes y muchas cosas más. Elizabeth Ortiz, presidenta de la Fundación Reinas de la Federación, menciona lo siguiente. El objetivo es que los niños y niñas de entre 8 y 12 años puedan aprender y realizar algunas actividades en este tiempo de vacaciones. Estas colonias vacacionales iniciarán el 11 de agosto con una duración de 2 semanas y la edad de las inscripciones es a partir de los 8 hasta los 12 años de edad. Las clases se las realizará de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 11 de la mañana, mediante la plataforma Zoom. En cuanto a la inscripción, es totalmente gratuita y existen cupos limitados. Las inscripciones son a través del correo asuntossocialesflq@hotmail.com y les invitamos para que participen de esta linda actividad. Arranca el día 11 de agosto y las inscripciones son hasta el domingo 9 de agosto. Si desea reservar un cupo o buscar más información sobre las colonias vacacionales, llamar al 099-5900-455 o al 099-70-52-343. Para la radio de la Casa de la Cultura Informa, Ailén Minaya. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua lleva a cabo varios frentes de trabajo para una efectiva reactivación del arte y la cultura de la provincia. Hoy, entre otras cosas, conoceremos el Laboratorio de Ideas Tungurahua. En Tungurahua se vive una minga extendida para analizar problemas culturales y sociales y dar respectivas respuestas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua participa en el Laboratorio de Ideas Tungurahua, espacio que se define como un campo virtual de colaboración y participación activa en el cual se generan a través de diversos mecanismos de co-creación soluciones a corto, mediano y largo plazo en beneficio de la provincia de Tungurahua. Es una iniciativa dirigida a emprendedores que tengan proyectos o ideas de negocios asociativas, multidisciplinares e innovadoras. Se busca en los proyectos un enfoque de sostenibilidad social, ambiental y económica. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, señala que estas iniciativas de trabajo en conjunto son anteriores al advenimiento de la pandemia. Bueno, habíamos estado organizando de manera conjunta un concurso de documentales. El concurso debió además terminar en el mes de abril, pero por la compleja condición ahorita que atravesamos, está previsto que terminemos el 30 de agosto el concurso. Es un proceso bastante integral en el cual se reciben materiales, se les hace clínica, se les da asesorías, están articulados con varias sesiones de capacitación, varios maestros que han entrado al proceso. Ese fue un proyecto que estábamos trabajando dentro de un eje que logramos un poco insertarnos dentro de esto, porque estaba viendo una cooperación de manera directa para cosas vinculadas a la movilidad sustentable. Pero nosotros planteamos a la GIZ de poder hacer plantearnos la movilidad sustentable desde el arte, desde el sector de la creatividad. Entonces, eso nos ha dado una posibilidad de ampliar algunos proyectos, y en este instante, bueno, se vino la emergencia encima y salió la posibilidad de plantearnos algunas cosas en el contexto de la emergencia. Como un aporte de la Casa de la Cultura para la postulación a los fondos para la generación de estos proyectos, ha venido desarrollando varios webinars para que los postulantes que quieran participar con soluciones a la movilidad sustentable desde la visión artística sean seleccionados. Al momento, el Laboratorio de Ideas se encuentra en la fase de selección de semifinalistas, mismos que serán dados a conocer en estos días, para posteriormente entrar en las etapas de pre-mentoría, finalistas, mentoría focalizada y premiación de finalistas el 31 de agosto. Y finalmente, al cabo de 2 meses, entrar en la etapa de implementación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE. Quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su informativo Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevista. Enseguida compartimos la agenda del día de hoy. Este miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana tenemos la obra José Joaquín de Olmedo. La música llega a las 12 horas con el conjunto de cámara. Y en la noche, no olvide que tenemos la muestra virtual Lenguajes Visuales de la artista Paula Viteri en nuestra Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto y más, usted lo escucha, lo ve y lo conoce en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Dicho esto, es momento ya de conocer a nuestros invitados. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy tiene el gusto de compartir con el maestro Álvaro Manzano, quien ha sido seleccionado por el Comité de Evaluación para postular la edición número 29 del Premio Eugenio Espejo dentro de la categoría Arte y Cultura. El maestro Manzano es el actual titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ha dirigido bajo su batuta más de 1,000 conciertos a lo largo de sus 36 años de trayectoria artística. Es ambateño de origen y máster en Bellas Artes, con una especialización en dirección de orquesta sinfónica y ópera. Buenos días y bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Le envío un saludo y muchas gracias por la entrevista. Bueno, maestro, el comité de selección estudió y evaluó a más de 199 postulaciones recibidas en la convocatoria 2020. ¿Qué ha significado para usted estar dentro de los 9 candidatos ya seleccionados? Bueno, obviamente un gran honor, una gran responsabilidad y un compromiso. Maestro, ese compromiso que usted adquiere al momento de saber que está en esa terna, ¿se convierte en qué? El compromiso de seguir trabajando por el arte, por la cultura, obviamente. Maestro, ¿y cuáles serían las razones por las cuales usted considera que debe ser uno de los ganadores? Bueno, esta es una pregunta difícil porque yo no considero que debo ser un ganador. De hecho, yo no trabajo por premios. Yo trabajo simplemente por tratar de hacer las cosas bien y hacer un trabajo honesto. ¿Usted, maestro, nos permitiría conocer parte de su historia artística y musical? Por supuesto, se la digo. Adelante. Bien, yo empecé a ser músico desde niño, desde muy niño, antes de que yo tenga memoria. Mis padres me contaban que me veían frente a un tocadiscos moviendo los brazos al son de la música. Esto yo no lo sé. Lo que sí recuerdo es que yo dirigía, entre comillas, a un grupo de amigos del barrio que salíamos con las tapas de olla para terror de nuestras madres haciendo bulla por las calles. En esa época todo era mucho más tranquilo, había mucha seguridad. Y los niños salíamos tranquilamente a las calles. Eso recuerdo de mi niñez. Esto lo hizo allá en Ambato. En Ambato, claro. empecé a estudiar ya formalmente música en el conservatorio a los 12 años, edad que yo considero tardía, porque uno debería empezar a estudiar formalmente a los 4 años. Pero bien, empecé y seguí, terminé mi colegio, terminé el conservatorio, y luego de 6 años de búsqueda, logré al fin una beca a Rusia, entregada por el extinto Instituto de Crédito Educativo. Maestro, si bien es cierto, usted nos dice empecé desde muy niño con las tapas de las ollas, ¿eso quiere decir que usted ya estuvo siempre dirigiendo a la orquesta de las tapas? Seguramente, sí, seguramente la dirección. Bueno, yo movía mis brazos, muy posiblemente sin ton ni son, pero algo había ahí, no había una semilla de lo que sería después. A mí me parece muy cómodo, muy cómica esa escena de salir con los amigos de hacer bulla por las calles del barrio. ¿Cuántos niños se reunían? Muchos, todos los que había en el vecindario, serían unos 15, 18. ¿Cómo se vinculó usted a la música para haber tenido la facilidad de que sus padres le apoyen en formarse, tomar una carrera en la música? Hubo un sacerdote mercedario, el Conservatorio de Ambato es todavía mercedario, él prácticamente me tomó de las orejas y me llevó a estudiar el conservatorio. Porque él veía que yo tocaba cualquier instrumento que caía en mis manos, me lo tocaba. Y él dijo, no, tú tienes que venir a estudiar el conservatorio. Y me llevó allá y comencé a estudiar formalmente. Así fue. Bueno, eso significa entonces que desde ahí empezó su responsabilidad y ese apego y ese abrazo hacia la música. Exactamente, ahí desde ahí ya comencé a estudiar realmente. Si usted tocaba todos los instrumentos, ¿por qué elegir la dirección? Bueno, tocaba varios, no todos, los instrumentos son muchos. Yo elegí la dirección de orquesta y ópera cuando estuve ya en Moscú. De hecho, no la elegí yo, la eligieron mis profesores. Ellos se dieron cuenta que yo servía para eso. Hablar de la orquesta y la ópera, ¿son vínculos o algo tienen que se distancia la una de la otra? Tienen mucho que ver. Una ópera no se hace sin una orquesta sinfónica. Pero la ópera, además, tiene muchas otras artes en sí, ¿no? No solo la música, tiene el teatro, tiene el canto, tiene el armaje de escenarios, tiene vestuarios, tiene danza, etcétera, etcétera. Es un arte muy grande, muy completo, ¿no? Abarca a todos. El momento que usted decidió irse por la ópera, ¿pensó en Ecuador que eso sería factible poderlo desarrollar? Sí, yo pensé que eso era más que factible, era muy necesario. En Ecuador solamente habían llegado alguna que otra vez óperas extranjeras que venían de viaje, que venían de tour, ¿no?, por varios países latinoamericanos y hacían una parada en Quito o Guayaquil. Pero aquí no se había hecho ópera. Y yo consideré que eso era muy necesario. Y tan necesario resultó ser que ahora tenemos ya muchos cantantes líricos, ¿no?, muchos cantantes de ópera. Y eso es un gran avance. Al igual que los coros, ¿no? Ahora hay ya muchos coros profesionales, buenos coros. Bueno, si usted decidió estudiar ópera y dijo es necesario aquí en Ecuador, ¿cuál fue su primer estreno? El primer estreno fue La Traviata, la ópera La Traviata. Recuerdo muy claramente, en el Teatro Sucre, en julio de 1986, al año siguiente de mi venida a Quito. ¿Cuál fue la respuesta del público con La Traviata? Maravillosa, maravillosa. Esto fue realmente un acontecimiento en la ciudad y en el país, porque además la llevamos a Guayaquil ese año. Esto fue una, como le dije, ¿no?, una experiencia muy linda, muy linda, y el público estuvo maravillado y llenó todas las funciones que hicimos. Usted, dentro de los datos que habíamos ya compartido, pues ha dirigido más de 1000 conciertos y óperas también. ¿Cuál ha sido su máxima inspiración y motivación? Siempre ha sido mi máxima inspiración hacer música, buena música, difundir la buena música a toda la gente posible. y por buena música no hablo solamente de la de los grandes maestros europeos, hablo la buena música que se ha hecho aquí en Ecuador también, y es mucha. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en los últimos años ha estado brindando la música exquisita ecuatoriana, porque se pensaba que este tipo de orquestas solamente tenían que realizar la conocida música clásica, la conocida música académica. ¿Cómo ha sido ese proceso, maestro? Bueno, ese proceso ha sido difícil porque, para empezar, la música académica realizada aquí en Ecuador ha estado generalmente escrita en partituras a mano. Y esto, para que los músicos puedan leer, había que transportar primeramente a medios electrónicos. Esto ha sido un trabajo muy arduo, pero se logró hacer y logramos estrenar aquí obras muy importantes de maestros como Luis H. Salgado, segundo Luis Moreno, Corsino Durán y otros, ¿no? Y además los contemporáneos ecuatorianos. Precisamente hablar de lo contemporáneo, también han tenido los conciertos de rock sinfónico que se lo ha conocido, es decir, que la música se puede entrelazar entre lo moderno y lo contemporáneo también, y de así hecho es. Aquellos que los han desempolvado. Claro, la música sinfónica se puede ejecutar conjuntamente con muchos otros tipos de música, como usted bien lo dice. Maestro, si usted resulta ganador de este premio, ¿cuál sería esa sinfonía ante el arte y la cultura? Bueno, si yo resultaría ganador del concurso, creo que, esperando a que este terrible momento que estamos pasando pase, se termine, yo interpretaría una sinfonía muy grande uniendo a todas las orquestas del país. Ese es un reto. Es un reto. Maestro, ¿qué nos puede decir cuando, siendo usted una persona que desde muy pequeño hizo música y quizá era muy complicado que los padres comprendan que la música era una profesión y que en los actuales momentos vemos que muchos jóvenes lo están haciendo? ¿Cuál sería ese mensaje? Mi mensaje para los jóvenes especialmente es obviamente primero que estudien en la carrera que hayan elegido. Cualquier carrera es buena, cualquiera de ellas. Lo importante es tratar de hacerlas bien. Y mi segundo mensaje sería que presten su oído a la música bella, la música de los grandes maestros, tanto europeos como ecuatorianos, tanto extranjeros como ecuatorianos. Esta música abre los poros del alma a la belleza, y esto es muy importante en el alma de los jóvenes. Usted nos había mencionado que uno de los grandes retos sería pues unir a todas las orquestas para poder desarrollar pues un gran trabajo de ser considerado ganador del premio Eugenio Espejo. Bueno, ¿y tiene pensado ya, por ejemplo, qué se escucharía? No he pensado todavía, y como le dije antes, esto no podrá ser antes de que este terrible momento que estamos pasando termine. La pandemia nos ha cortado el aliento. Sin embargo, la música es la que llega hasta nuestro corazón, maestro. La música puede llegar, y de hecho la orquesta ha estado trabajando con grabaciones hechas por los músicos en pequeños grupos, inclusive ahora en la Casa de la Música. Estamos ya haciendo grabaciones para que el público disfrute de nuestra música. Bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con uno de los candidatos al premio Eugenio Espejo, tendrá un gran concierto el próximo 31 de julio. ¿Nos puede comentar algo? Sí, estamos reproduciendo en las redes, porque es la única manera que por ahora podemos hacer. Estamos reproduciendo varios conciertos de la Orquesta Sinfónica, y entre ellos el concierto del día viernes 31 de julio, tenemos un concierto de tango y pasillo. Este concierto mezcla el género argentino y el género ecuatoriano típicos con artistas nacionales y la orquesta de cuerdas de la Sinfónica. ¿Quiénes nomás estarán en escena, maestro? Estará, bueno, el conocidísimo Paco Godoy, un muy hábil acordeonista, pianista, tecladista en general, con las cuerdas de la orquesta. ¿Algún pasillo en especial? Bueno, son muchos, son varios, estarán los más famosos para el deleite del público. Bueno, y vamos a escucharle entonces a usted con ese mensaje final para que conozcan su trayectoria y que de alguna forma el premio también pueda llegar a usted para que reconozcan su labor de durante toda una vida junto al arte musical. Así es, yo le agradezco mucho por esta entrevista. Envío un saludo muy afectuoso a todos sus oyentes y le felicito por llevar adelante esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido la participación del maestro Álvaro Manzano, quien ha sido postulado al Premio Nacional Eugenio Espejo. El jurado de esta convocatoria, recuerden que está integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes han dado a conocer ya la terna en creación, realización o actividades literarias, creaciones, realizaciones o actividades científicas y creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Muchas gracias, maestro, por haber compartido en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Todas a la calle es la intervención artística que este fin de semana se llevó a cabo simultáneamente en ciudades como Quito y Guayaquil. Hablamos al respecto esta mañana junto a Lucía Angulo, coordinadora del colectivo Grafi Todas. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la apertura y por el espacio para poder hablar acerca de esta red que forma parte de un movimiento latinoamericano. ¿Qué es Todas a las Calles? Bueno, es el nombre que nosotros pusimos a la primera activación como colectivo. Entonces, la acción de salir y apropiarnos del espacio público, fue por eso que le pusimos Todas a la Calle. ¿Nos puede contar sobre esta red, esta plataforma? Claro, bueno, nosotras como red Todas Ecuador llevamos ya un mes organizadas aquí. Pertenecemos a la red Grafi Todas, que se originó en Chile, por medio de Bici. Y bueno, pues me contactaron desde Chile para poder organizar acá este movimiento y nada, pues formamos parte de una gran hermandad latinoamericana. Nosotros hemos sido testigos, la sociedad de Quito, así como también la ecuatoriana, en diferentes ciudades, cantones, existen ya este tipo de iniciativas, ¿no? De asociaciones, organizaciones de mujeres, algunas con una marcada línea feminista, otras por otras líneas de trabajo. Pero, ¿por qué aparece este otro frente? ¿Por qué no sumarse a las ya existentes? Bueno, es que justamente es por esta razón de que, asimismo, cada organización de mujeres está enfocada en un núcleo. Nosotras estamos enfocadas dentro de lo que es la visibilización de las mujeres, específicamente en el arte urbano, en el oficio de salir y apropiarse de un espacio en la calle. Tú sabes que la mayoría de los eventos y la mayoría de intervenciones que hay en la calle son realizados por compañeros que en su mayoría son hombres. Y son muy pocos como los eventos donde hay una mayor apertura para las mujeres. Entonces, por eso es que también surge esta necesidad, ¿no?, de juntarnos y explorar este ámbito artístico como mujeres. Y también, obviamente, pues visibilizarnos dentro de este movimiento. Entonces, como mujeres, nosotras no pertenecemos como netamente a un grupo feminista. Nosotras somos una organización netamente horizontal en la que siempre estamos basadas bajo un cronograma de trabajo para estar en constante actividad. ¿Puede comentarnos usted hace cuánto tiempo se encuentra dentro de esto del arte urbano? Claro, mira, yo empecé en el año 2012 más o menos y adopté un seudónimo que es Nietzsche, que viene de esta filosofía del ser y la nada. Entonces empecé a explorar esto del arte urbano por medio del uso de la técnica del stencil, que es una técnica súper rápida y te ayuda a dejar como una marca rápida igual en la calle. Posterior empecé a hacer intervenciones con PaceUp, que también es dibujar sobre un papel y luego pues pegarlo con engrudo. Y así seguir como movilizándome en las calles también y dejando el icono del rostro de una mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, así fue como inicié en este mundo del arte urbano y poco a poco también he ido implementando nuevas técnicas, nuevos formatos y nuevas opciones de habitar en lo urbano. Y ya con estos 8 años dentro de esta actividad artística, ¿nos puede comentar cuál es a su percepción, a su modo de ver, el estado que tiene la mujer dentro del arte urbano, tal vez no del Ecuador, sino sí de la sociedad quiteña, que es un poco el ámbito donde se desarrolla más? Claro, por ejemplo, aquí en Quito, siempre como sociedad y como la mayoría de ciudadanos somos un tanto curuchupas, ¿no? Y siempre estamos bajo este sistema patriarcal en el que la mujer tiene que comportarse de cierta manera como dicta la sociedad, por así decirlo. Y como mujer también realizar esta actividad de hacer graffiti en la calle, pues es como que para que las personas te juzguen o tengan un prejuicio hacia ti, ¿no? De que, esta mujer es carichina o que esta mujer debería estar haciendo otras cosas, porque ha pasado que cuando uno está interviniendo en un espacio, no falta aquel comentario que quiere como discriminar esta acción. Pero bueno, o sea, es por eso mismo que como Red Todas Ecuador hemos querido juntarnos y romper estos prejuicios, ¿no? Y más que nada alzar esa voz y no callarnos ante nada y tampoco tenerle miedo a intervenir en espacios que son netamente públicos. Este fin de semana llevaron a cabo intervenciones en Quito y Guayaquil, acá en el norte de la ciudad, en la capital, y en el sector de Urdesa, allá en el puerto principal. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué en concreto fue lo que intervinieron, qué pintaron, cuál fue el concepto? Ya, justamente en Guayaquil, las compañeras de Guayaquil estuvieron bajo la coordinación de Carla Bresciani, que es como la extensión y es igual mi compañera dentro de lo que es el movimiento en coordinación. Entonces, claro, las chicas se organizaron para poder intervenir este espacio en Urdesa y pues el mensaje que ellas dejaron era la unión entre mujeres, ¿no? Entonces ellas dibujaron a varias mujeres juntas, ¿no? Para dar a entender esto de la activación de todas juntas, estamos en la calle, ¿ya? Uh-huh. En cambio, acá en Quito, nosotras tuvimos un inconveniente en cuanto a la intervención en el norte de Quito, en el sector de Cotocollao, porque como sabrás, estamos viviendo esto de la pandemia. Y en el norte de Quito, justo en este sector es donde hay más casos de contagios de COVID, y pues nos tocó cambiarnos de sitio para realizar esta activación. Por ende, se la realizó acá en el Puente 7, en las paredes de la Fundación Héroes de Vida, que nos cedió y nos dio el permiso Viviana Llanes, que es la coordinadora de esta fundación, y pues nosotras tuvimos que movilizarnos acá al Valle de los Chillos. Entonces, acá lo que nosotras hicimos fue realizar un block leather, que es una apropiación de un espacio grande, y realizar una y escribir la palabra todas, ¿no? Que es el nombre de nuestra red. Y aquí participamos colectivamente con las chicas. Estuvimos 16 chicas aquí en Quito y en Guayaquil estuvieron 9 chicas. Entonces, así fue como nos activamos de parte, o sea, de ciudad en ciudad, y pues obviamente nos íbamos comunicando cómo estábamos llevando el proceso, ¿no? Para igual darle flujo a la página y compartirlo también en las historias de nuestra cuenta de Instagram. Y estas actividades, estas intervenciones, tanto en Quito y Guayaquil, se las realizan como muestra de esta anexión a esta red de latinoamericana de Grafitodas, ¿o existe algún contexto en especial que lo hayan hecho por estos días? Sí, mira, justamente es por esta necesidad de romper con esto de pasar en confinamiento. Entonces, al habernos también adherido a la red Grafitodas, que es como la madre de todo esto, las chicas en los diferentes países de Latinoamérica pues también han realizado sus activaciones, sus intervenciones en el espacio público, y pues nosotras también quisimos accionar aquí en la calle para visibilizar también el trabajo de todas, porque el mensaje de todo esto es que nosotras estamos juntándonos para dar a conocer este mensaje de que no es solo por una, sino es por todas, y por todas las mujeres también que faltan, ¿no? Es por todas las que no están también. Entonces, es un contexto súper amplio esto de la palabra todo. Activarnos en la calle y salir, y también obviamente con las medidas de bioseguridad, porque recuerda que esto de la pandemia también nos tuvo pues a nosotras un poco angustiadas, como en cuanto a lo que es el contacto físico o el compartir algo. O sea, siempre estuvimos manejándonos bajo un sistema de seguridad entre todas, cuidándonos entre todas, obviamente, para poder realizar esta actividad sin mayor complicación. Entonces, así es como decidimos nosotras salir, y también para conocernos, porque yo al momento de contactarlas a las chicas lo hice vía internet, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, y así fue como les fui pasando la información para que se unieran a la red todas. Y claro, pues ya después de haber estado un mes conversando vía internet y todo, es que tuvimos esta idea, esta planificación de realizar esta activación y conocernos frente a frente y compartir, ¿no? Y también preguntarles a las chicas qué es lo que sienten, hacia dónde vamos unidas con esta red. Lucía Angulo, coordinadora del colectivo Grafitodas, acá en nuestro país, es nuestra invitada en esta mañana. Estamos hablando sobre el trabajo realizado este fin de semana aquí en Quito, así como también en Guayaquil. Se trató de 16 mujeres en Quito y 9 en Guayaquil que se tomaron los espacios públicos para dejar plasmadas sus ideas en las paredes, en los muros. Queremos también conocer un poco más allá sobre el trabajo artístico y la filosofía que guía a este colectivo. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen sobre el graffiti? ¿Cómo entiende este colectivo esta expresión? Bueno, mira, este colectivo obviamente está abierto para, es una red que está abierta para toda artista que empiece o que esté haciendo esto del arte urbano, ¿ya? Entonces, para nosotros esto del graffiti, así, de este accionar, es puramente ir y apropiarse de un espacio que nos han dicho que es privado, que cuidado, ahí no lo puedes hacer, que cuidado, te van a poner una multa. Entonces, nosotras queremos romper también con eso y dejar este mensaje político, porque si bien muchas compañeras realizan murales, muchas compañeras realizan graffiti, que son letras, entonces el unir y fusionarnos entre ideas y pintar en colectivo, es ese nuestro accionar político también. Entonces, nuestra percepción del graffiti es justamente salir y apropiarnos de un espacio y cambiar ese entorno, porque por lo general hay muchas pintas así en la calle y todo, y cada uno pinta su mensaje, su firma, su nombre, el nombre de su crew, pero nosotras también queremos no solo pintar el nombre de nuestro crew, de nuestro colectivo, sino también dejar un mensaje que sacuda las conciencias. Entonces, las siguientes activaciones que nosotras realizaremos van a ir ya cargadas de un contenido un poco más político, más expresivo, y obviamente con el sentir de las compañeras que ya nos conocimos un poco cómo trabajamos en colectivo, pues entonces así mismo es como surgen estas otras ideas de salir y pintar algo para dejar un mensaje más allá. Entonces el graffiti para nosotros es eso, el accionar. Sí, claro. ¿Toda intervención en muros, en espacios públicos, es justificable? A esto me refiero porque a veces en la ciudad, nosotros, la gente que nos escucha, tiene la oportunidad de tener un ojo atento y observar donde hay trabajos estéticos y con un concepto que pueden compartirlo con la sociedad, con ideas que se comparten, pero a la vez de esto también se encuentran con firmas o manchones, como a veces lo denominan, y también pasan como grafitis. ¿Es esto, a esto me refiero con que si toda intervención es justificable? Claro que sí. Ahorita mismo existe un malestar colectivo por todo lo que está pasando, por este sistema también que tenemos, por este gobierno también que tenemos. Entonces, el accionar se justifica, porque todas queremos alzar la voz para mostrar nuestra rabia que tenemos ante este sistema. Entonces, es muy justificable, yo lo veo desde este punto. Obviamente que cada uno comparte su ideología y su percepción acerca del graffiti, pero nosotras queremos accionar con un mensaje, ¿no? Porque, como te digo, la palabra todas es una palabra que tiene un contexto súper amplio, porque nosotras como mujeres también queremos visibilizar esto de el acoso callejero, del acoso que han sufrido compañeras, de la violencia que han sufrido las mujeres, de los feminicidios también. Entonces, ese es nuestro accionar político también, y toda acción se justifica, porque igual en las reuniones que nosotras tenemos también manifestamos nuestro sentir con respecto al contexto que estamos viviendo ahorita, a la corrupción que existe, y el mismo hecho de estar confinados, de estar encerrados en casa y de no poder salir como a protestar porque existe el riesgo de que te contagies. Entonces es que nosotras también hemos tomado estas decisiones de accionar también con un mensaje social. Entonces sí se justifica, obviamente. Sobre el espacio privado, mencionaba que no creen en el espacio privado. No, o sea, mira, cada una se apropia de un espacio, ¿no? Nosotras, esta primera activación que nosotras tuvimos lo hicimos bajo un cronograma, ¿no? Nosotras sí nos organizamos para que nos cedieran en esta pared, porque, mira, no queremos tampoco ganarnos una multa por alguna cosa que hayamos hecho mal o por proceder de alguna forma incorrecta, porque sí nos basamos en esto de que ahorita estamos pasando por este contexto. Entonces sí tuvimos que pedir permiso, sí tuvimos que igualmente comunicarnos con los miembros de la policía de que en caso surgiera algún tipo de problema, pues contar con el resguardo de ellos y el apoyo de ellos para accionar de una forma completamente horizontal, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, así es como nos manejamos, y espero que así podamos seguir haciéndolo. Ir, pedir el espacio que esté, qué sé yo, con alguna fachada dañada o que esté con alguna fachada rayada de alguna forma que tal vez no hay un mensaje, y nosotras poder intervenirlo también con nuestros murales, con nuestros caracteres, con nuestros grafitis. Entonces también es por esa seguridad, como te decía, de que aquí nos cuidamos entre todos. Perfecto, amigos. Ahí tenemos el trabajo que empieza a desarrollar ya el colectivo Grafitodas con presencia ya en nuestro país. Sería bueno y oportuno que comparta con la audiencia, los medios de comunicación, las redes donde la gente puede ir conociendo el trabajo que ustedes desarrollan, el trabajo artístico, y también la posibilidad, si se da el caso, de algún tipo de vinculación. Claro que sí. Primero que nada, agradecer a Fusa Producciones por este contacto contigo. También nos pueden seguir en las redes de Instagram, estamos como como Todas Ecuador, y pues también nos pueden escribir al correo electrónico grafitodas.ec@gmail.com para cualquier trabajo colectivo, cualquier activación social. Nosotras estamos predispuestas para poder activar desde varios puntos, desde varios sectores, y no solamente desde lo que es el arte urbano o graffiti en sí. Perfecto, ahí lo tenemos. Queremos agradecer a Lucía Angulo, coordinadora del colectivo Grafitodas. Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Lenguajes visuales. Lenguajes visuales de Paula Viteri. Se expondrá en la Galería Nacional Virtual. La Casa de la Cultura y el Núcleo de Pichincha invitan a usted a un recorrido visual para que se sumerja en las imágenes de grabado y pintura de la artista Paula Viteri, que trabaja con colores brillantes que inyectan energía y fuerza. Lenguajes visuales de Paula Viteri, el miércoles 29 de julio a las 7 de la noche, a través de www.galerianacionalvirtual.gov.es. Las redes sociales de la Casa de la Cultura y las radios 100.9 FM y 940 AM. Quédate en casa, quédate en CCE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la mañana de este día, miércoles 29 de julio, y continuamos aquí en el espacio informativo de Zona Cultura, en el segmento de opinión y de entrevistas. Hace pocos días les habíamos contado en nuestras notas informativas, donde destacamos este trabajo artístico-cultural que continúa desarrollándose y no ha parado pese a las problemáticas que sufre nuestro país y el planeta, y hemos Les habíamos contado de la serie de suspenso Yin Yang, un material audiovisual que se va a estrenar este 28 de agosto, pero sus protagonistas están con nosotros esta mañana para contarnos todos los detalles, todas las particularidades, cómo nace esta idea, este proyecto, los actores, las actrices, cuándo va a ser la primera ocasión en la que el público va a conectarse, por qué medios, por supuesto, hablando de la parte digital en la que nos encontramos ahora, y queremos contarles parte de lo que es esta serie, ¿no? Se habla de una nueva policía representada por Moisés y una policía tradicional que está por jubilarse, además, como se conoce en este ámbito, representada por el actor Ramiro, que lo vamos a conocer más adelante, representada por Ramiro. Nos acompañan entonces Boris Ortega, él es director y guionista de esta serie de suspenso Yin Yang. Nos acompaña Alejandro Endara, él es actor y él representa precisamente a Moisés, el nuevo policía, de la nueva policía, como decimos, y además María José Requelme, asistente de dirección de este proyecto que lo desarrollan los chicos que ya nos acompañan esta mañana acá. Boris, empezamos con usted, le decimos buenos días, bienvenido. Coméntenos, ¿cómo nace esta idea? ¿Desde cuándo nace? Y ya todos los detalles para este estreno en este mes de agosto, que precisamente estamos ya a días de iniciarlo. Buenos días, Boris, bienvenido. Buenos días, saludos con todos y con todas. Chévere poder tener este espacio para poder hablar un poquito sobre todo, más que nada de arte. Creo que siempre es importante dar a conocer lo que se va haciendo a nivel país, ¿no? En este caso, en el área del cine, en este caso, en el área de la producción audiovisual. Yin Yang es un proyecto bien bonito, bien bacano, que ya tiene casi como algún tiempo de que se empezó a desarrollar. Por diferentes factores no pudimos ya estrenarlo antes, igual la cuestión pandemia también nos detuvo un poco ahora, pero por fin ya conseguimos hacerlo y vamos a estrenarlo este 28 de agosto, después de un trabajo arduo. Estamos ahí como, como ya escatimando todos los detalles para poder hacerlo. Y bueno, estamos ya listos. De Yin Yang nace justamente de una necesidad, creo, personal, a primera instancia, de contar una experiencia que yo tuve con respecto a un crimen, digamos, de un asesinato sin resolver de un conocido mío, de un amigo cercano. Entonces, esa es como la génesis, ¿no? Nace desde ahí las ganas y la intención de ficcionar acontecimientos suscitados acá en la ciudad de Cuenca, y pues obviamente que no han sido resueltos. Entonces, en ese sentido es por donde se mueve la trama de la serie que estamos trabajando, que es Yin Yang. Ajá. Boris, tal vez la idea nace como presentar esta serie como una respuesta al trabajo que se lo dio o no se lo dio o no se lo hizo con relación al caso de su amigo en particular, o cómo fue esta idea de este proceso. Claro, exactamente, sí, o sea, va por ahí, nace por ahí igual la idea de, a ver, partimos de este momento, como yo siempre escribo de la vivencia, siempre escribo de la experiencia personal, es como mi manera creativa al momento de que estoy empezando cualquier nuevo proyecto en este ámbito del cine. Entonces, sí, nace desde ahí, justamente de la no resolución de este crimen, de este asesinato. Entonces es como mi momento inspirador para comenzar a crear. Pero a raíz de eso también empiezo a hacer una investigación de campo de manera muy sólida y muy concisa, y me doy cuenta que así como eso, ese crimen, existen varios crímenes, varios asesinatos que no han podido ser resueltos. Entonces, pues más que nada, también otra de las cosas que me interesa es de que yo tomo estas historias, pero obviamente las transformo de manera metafórica. Y lo principal y lo más chévere de lo que estamos creando con los chicos es de que no somos explícitos, es decir, no es que estamos mostrando los asesinatos tal cual, sino los sugerimos, ¿no? O sea, es como le tratamos de darle la vuelta, no caer, digamos, en lo mismo o en lo típico o en lo cliché, sino también darle la vuelta y permitir que el espectador pueda interpretar, que el espectador pueda volverse parte de lo que estamos haciendo. Perfecto. Le damos la bienvenida también a María José Riquelme como asistente de dirección de lo que es esta serie de suspenso Yin Yang que estamos contándole a los amigos aquí en esta mañana, aquí en el espacio informativo de Zona Cultura. María José, coméntenos en su caso, ¿quiénes están al frente de este trabajo? Ustedes están aquí los tres acompañándonos, pero toda la base, la idea, ¿cómo parte y quiénes están involucrados en cuanto a parte técnica, logística y todo lo que tiene que ver ya con esta serie interesante ecuatoriana, Yin Yang? Bienvenida, María José. Hola, buenos días a todos. Qué placer. Muchas gracias, Alex, por este espacio. Quiero decir que estamos muy felices de poder estar aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la dirección Boris Ortega, la asistencia de... también la persona que está a cargo de la iluminación, Simón Eras, las personas que están a cargo del momento de arte, Gabriel Pineda y Paul Coronel. También estamos con... Bueno, ahora vamos con Camilo Toledo, la cámara, también estuvo Pedro Gómez. Entonces, como te decía, es un equipo que ya con el que ya tenemos una dinámica de trabajo y que es, digamos, nos ha dado resultados bastante positivos. También, bueno, estamos con actores dentro de la serie, actores profesionales y actores naturales, que los actores profesionales son aquellos que se han formado, pues, para el tema de la actuación, Charmin, para interpretar, ¿no? Entonces, es como una de las cosas más interesantes también de la serie, poder trabajar con todo este tipo de actores. Tenemos a los principales que de toda la serie, que son Alejandro Endara, que está aquí el Alejo, y también José Riquelme, que bueno, no se pudo conectar, pero también forma parte de los protagonistas de esta serie. Perfecto. Esa ha sido la participación de María José Riquelme, que decíamos es asistente de producción de esta serie de suspenso Yin Yang. Nos vamos ya hasta lo que son la temática particular, lo que es el desarrollo de la serie, y vamos a darle el paso entonces a Cristian Alejandro Endara. Él es actor, le presentamos de esa manera, y por supuesto ya hablando directamente de la serie, él representa a Moisés, es actor oriundo de Cuenca y nos va a contar ya más detalles sobre lo que es de este trabajo. Bienvenido, Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy originario de la ciudad de Píllaro, Y nada, pues viajé a Cuenca para estudiar teatro hace unos años en la universidad. Ya me gradué en el 2015. Dentro de la danza, el teatro, el cine muy poco. Gracias a Boris, a Majo, he tenido la oportunidad de estar en este proyecto. Entonces, a raíz de eso, pues he ido llegando a ciertas conclusiones, a ciertas visiones, a ciertas búsquedas propias, que bueno, lo podrían encontrar. Igual tengo un proyecto, se llama Teatro Infinito Salamandra, que igual lo pueden buscar en redes, Facebook, Instagram, y como enterarse un poco más de lo que hago y lo que he reflexionado al respecto. Perfecto. Y dentro de la serie, aquí destacamos que la misma comienza antes del retiro de Ramiro, el otro policía, y llega el nuevo agente que es usted, Moisés. Entonces, ¿cómo se da esa llegada de lo que le pueda contar al público, Cristian? Bueno, creo que es como cuando te enfrentas a algo que es desconocido, ¿no? Eso es algo, disculpen, eso es algo como muy cercano a todos. Es decir, cuando vas a algo nuevo, ¿no? A un nuevo estudio, a un nuevo lugar de trabajo, a una nueva ciudad, etcétera. Entonces, creo que parte desde ahí, desde saber enfrentar lo nuevo. Claro, sabiendo que ya tienes una experiencia, en este caso, pues dentro de la ficción, mi experiencia es haber ya estado dentro de todo el proceso de formación como policía, investigador, pero otra cosa es ya meterte al ruedo y trabajar en serio. Parte desde ese primer desconocimiento, quizá las expectativas de saber cómo crees que sería algo y enfrentarte a la realidad de cómo es la cosa. Y ante eso, empezar a cuestionar tus principios y empezar a descubrir también todas las partes de ti que antes no las podías ver porque estabas tan cómodo en tu burbuja de los estudios que solo dentro de la vida real puedes saber. Pero bueno, es algo que en este capítulo estreno aún no se perfila del todo. Solo vemos como ciertos esbozos, este primer acercamiento que te cuento de lo nuevo, lo desconocido. Una primera pequeña presentación, ¿no? Estaría bien, Cristian, hablar de la temática particular, como el policía bueno y el policía malo, que lo interpretan cada uno de ustedes, ¿o no lo ve usted bajo esa idea? No. Para mí, el bien y el mal es algo súper relativo. O sea, es que no sé, lo que está bien para uno no está bien para otro. Creo que depende mucho de el grado de conciencia que las personas vivan, y entonces es algo muy individual. Lo que siento también es que todos tenemos nuestra parte bonita y nuestra parte monstruosa. Entonces, considero importante también al momento de construir al personaje también poder perfilar cuáles son sus valores y cuáles son también sus, no sé si debilidades, sus defectos, sus carencias. En lo que estoy construyendo hay aspectos buenos y aspectos malos. No podría decir que es un santo y tampoco que es un demonio. Boris, regresamos donde usted para precisar un tema, ¿no? Usted decía en una entrevista con los compañeros de Diario El Tiempo de Cuenca que uno de los factores técnicos que caracterizan precisamente a esta serie es el que no es explícito, no es facilista y principalmente por lo que muestra en sí, ¿no? ¿Cómo caracterizar esta serie o ideologizarla en estas palabras, Boris? Claro, gracias. Bueno, antes que nada, si tan solo quisiera agregar un poquito a lo que acaba de decir el Alejo, es bacán también porque en este desarrollo de toda la primera temporada de la serie, vamos igual a irnos dando cuenta de esta transformación que tienen los personajes, más que nada si es que el personaje que de alguna manera interpretábamos como bueno es realmente bueno y al personaje que lo interpretábamos como malo es realmente malo. O sea, es como un descubrimiento que vamos teniendo a raíz del desarrollo de cuando van avanzando los capítulos de la serie. Entonces sí, claro, tampoco es como algo ya concreto o algo ya establecido, ¿no? Entonces, solo para agregar eso. Bueno. Con respecto al otro, sí, me refería mucho a eso porque un poco es algo que yo le llamo y yo le podría denominar como el suspenso, como el terror, como la acción cinemoglobina. O sea, muchas de las veces estamos acostumbrados a cuando pensamos en este caso, en una serie policíaca o en una serie que hable de crímenes, pues exactamente a ver solamente eso, ¿no? A ver el crimen como tal. Estoy hablando de manera muy explícita, es decir, a ver el asesinato, ¿no? O sea, a ver el asesinato tal cual, a la persona cómo la cuchillaron, a la persona cómo la dispararon, a la persona cómo la asfixiaron, no sé. O sea, ¿cuál fue la razón tal cual para que esta persona muriera, falleciera? Pero me parece que eso es muy fácil de hacer. O sea, fácil estoy hablándolo ya de manera más profunda, ¿no? Técnicamente igual lleva su complicación, y hablándola dentro del campo cinematográfico, ¿no? Cómo conseguir hacerlo. Pero más que nada, yo creo que es más interesante el hecho de indagar alrededor de lo que pudo haber acontecido con respecto a esa muerte. De todos esos elementos, de esos pequeños detalles, esas pequeñas suspicacias que le van a ir permitiendo a los policías, en este caso a los investigadores, irse dando cuenta y atando cabos, ¿no? Uniendo cabos, uniendo cada uno de estos detallitos para ir dándose cuenta de, ah, ok, esto pudo haber pasado así, o esto realmente sucedió así. Entonces, a eso es a lo que me refería el momento que mencionaba, justamente de no ser explícitos. Entonces, ¿qué mejor en este caso? Pues, en particular con la serie, ¿no? Con la historia que estoy creando, con la historia que estamos haciendo. Perfecto. María José, queremos que usted nos cuente con quiénes están trabajando en cuanto a las locaciones, porque para realizar una serie como destaca Boris, ya nos cuenta Cristian con todo este trabajo que ustedes lo plantean al público con esta serie audiovisual. Además, se tiene el aporte de instituciones como la Policía Nacional, entre otras. ¿Con quiénes están trabajando ustedes? ¿Quiénes les han respaldado? Bien, primeramente, para responder esta pregunta, cabe agradecer porque hemos tenido un apoyo bastante bueno por parte de estas instituciones que nos han brindado pues todo lo que hemos necesitado. Hemos trabajado con el Terminal Terrestre, la MOF, la Policía Nacional, con un hotel que es increíble, que nos estuvo apoyando todo el tiempo, que incluso nos dio el hospedaje para que podamos descansar, porque tuvimos horas de rodaje bastante fuertes. Entonces, estas son como las instituciones con las que se han trabajado para este primer capítulo. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la serie, se van a ir enterando que vamos a tener más instituciones con las que queremos trabajar, de alguna u otra forma generar un vínculo, ¿no? Y que también se pueda... gente que está viendo la serie sepa que, por ejemplo, estamos trabajando esta empresa, nos está apoyando la Policía Nacional, nos está apoyando la gente de la EMOB, la gente de asociaciones que podamos generar desde el cine, ¿no? Porque no es solamente grabar la película, no es solamente mostrar a los actores, sino que todo un entrelazado de cables atrás bastante grande, y vos, tanto la empresa como la productora, vos mismo Films, puedan ganar, no sean beneficiarios de este rodaje, ¿no? De esta serie. Chicos, queremos a los tres agradecerles por estos minutos que ustedes nos han dedicado acá a este espacio informativo donde hablamos de arte y cultura, y vamos a cerrar con eso. Cada uno le va a invitar al público entonces para que se conecten a lo que es la serie que ustedes la plantean, ustedes la han desarrollado, serie de suspenso Jing Yang, que se va a estrenar, amigos y amigas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo 28 de agosto, por supuesto todo a través de las plataformas virtuales del aporte digital que tiene ahora el arte y la cultura. Empezamos entonces con usted, María José. Invítele al público para que continúen conectados con ustedes en redes sociales y, por supuesto, a este gran estreno el próximo 28. Bueno, hola con todos. Soy Majo Riquelme, asistente de dirección de la CENYAN, de la Productos Mismo Films. Quiero invitarles a todos ustedes a estar muy pendientes, ya que el 28 de agosto, viernes 28 de agosto del 2020, vamos a hacer nuestro estreno online oficial del primer capítulo de la serie Jing Yang. Las entradas las pueden adquirir a través de la plataforma Buen Plan. Atentos, ver, apoyar el cine cuencano, apoyar el cine cuencano, cosas que se hacen en nuestro país y con actores y gente muy talentosa. Perfecto. Cristian Alejandro Endara, entonces usted con el papel de Moisés, además vamos a entregarle esa invitación al público para que nos acompañen y sigan conectados a la serie Jing Yang, que se va a estrenar el próximo 28 de agosto, viernes, como decía María José. Cristian, su invitación, por favor. Bueno, amigos, amigas que nos miran desde sus casas, pues están invitados este 28 de agosto. Como ya lo mencionaba abajo, vamos a estrenar Jing Yang. Decirles que por favor nos sigan en todas las redes para que se enteren de mejor forma todo los pormenores de este evento, pues sigan en Facebook e Instagram a Jing Yang. Perfecto, y cerramos dándole el paso entonces a Boris Ortega, director y guionista de la serie de suspenso Jing Yang, y además agradecerle además a Boris porque ha sido el nexo, la conexión directa con nuestros invitados que los hemos tenido acá, con Cristian Endara y además con María José Riquelme. Boris, entonces los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura y acá en el Zoom de Radio CC para su invitación al público, por favor. No, más que nada agradecerte a ti por el espacio. Chévere que haya este tipo de programas en los cuales cuales se puedan difundir, no solamente cosas como del cine, sino del arte en general. Así que pues nada, primero agradeciéndote, y luego sí, pues recalcar lo que ya pudieron mencionar, y lo que dijo Alejito, lo que dijo la Majo, de que puedan estar pendientes de este estreno que tenemos del 28 de agosto. Estamos en Facebook como Jin Yang Serie, y también estamos en Instagram como Jin Yang Serie, y pues es chévere porque también hay que comentarle esto a la gente, que periódicamente, hasta antes del estreno, vamos a estar subiendo pequeñas cápsulas de video de making of. También mencionar lo que dijo Yamaha, van a estar las entradas a la venta a través de la página de Buen Plan. Entonces, de eso ya igual estaremos dándolo a conocer en días próximos para que la gente pueda adquirirlas. Eso, y nada más, pues a seguir viendo cine ecuatoriano. Entonces, eso. Perfecto, le agradecemos a Boris Ortega, a María José Requel y a Cristian Endara por habernos acompañado la mañana de este día miércoles, amigos, aquí en Zona Cultura, hablando de la serie Jin Yang. Gracias a los tres desde Cuenca, por supuesto, y siempre apoyando a nosotros del arte y la cultura. Les enviamos un fuerte abrazo y que tengan un excelente resto de día. Gracias. Chao. Gracias, Al. Fuerte. De esta manera llegamos al final de 90 minutos de información cultural y artística del país. Nuestro abrazo a toda la audiencia que está pendiente en los 100.9 FM, 940M y la página web www.radiocce.com. Le invitamos a estar pendiente de las actividades de esta semana a través de las redes sociales. Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Un excelente miércoles. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 7:30, pero el día de hoy estaremos compartiendo a través de las redes sociales y de la página www.galerianacionalvirtual.gob.es la exposición de la artista Paula Viteri, Lenguajes Visuales. Les esperamos. Así hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente al día miércoles 29 de julio. Gracias, amigos, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura, y les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias y en nuestras redes digitales. Somos el informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengan todos una excelente jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.